Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Esperen, no se vayan, que todo parece indicar que Barcelona repunta. ¿Todo bien por ahí, adicto? Todo bien. Vale, yo voy un poquito pedo, pero creo que tengo noticias suficientes para hacer un programa fetén, que dirían en Madrid. Ahora se me acaba de ocurrir a mí, te lo comento ahora porque voy un poco pedo y luego igual se me olvida, que para los especiales de verano podríamos hacer un especial en catalán. Hey. Hostia, los dos hablando en catalán aquí. ¿Sí o no? Que se vea que no hemos integrado en este país. Claro que sí. Fenomenal. Ahora que además no viene, porque ahora que el Ibarreche va a hacer la consulta popular esa que quiere hacer. Bueno, eso de que la va a hacer. Bueno, ya. La va a hacer en el bar del barrio. Hoy le anda un poquito de cancha porque Jiménez Los Santos tenía juicio. Que he puesto yo la radio, que es una cosa que a mí me gusta escuchar. Estaba andando un programa rociero. He dicho, ¿dónde anda Jiménez? Que no ha dejado. Hostia, tenía una faena en el juzgado. Con todos los colegas se ha ido, ¿eh? Sí, ¿lo has visto en la tele? Lo he visto en la tele con Pedro Jota. Hostia. Hostia, toda la onda zablana. Que se ha quedado hoy sin su sesión de Rayo Uva. Lo veía y ya parecía, ya estaba de tono como Gallardón. Como Iniesta. Iniesta del Barça, ¿sabes? Que es más blanco que otra cosa. Ya lo he visto así a zablana. Digo, hostia. Hostia, han ido a verlo todo, ¿eh? Sí. Aparte, al mediodía he visto unas imágenes que han retransmitido del juicio. Y el Gallardón ha empezado a hablar. Sí. Y el otro estaba, pero a un palmo, ¿eh? Tres sillas. Tenía tres pupitres por en medio. Se estaba partiendo el pecho, pero revolcándose en la silla. Claro. Hostia, respétalo un poco. Claro, espérate que acabe de hablar para reírte. Es como los chistes de Eugenio. Te tienes que reír cuando acabe, no te rías en medio. Porque el otro iba un poco a saco, como él es de mala persona. Sí. Jiménez Los Santos iba diciendo, pues. ¿El otro buena persona, Gallardón? No, el otro. Vale. No, por sentar, que igual no está oyendo a alguien. Depende con quién lo compares. Tú lo comparas con Hereu y dices, ese tío es fenomenal. Es fenomenal. Lo comparas con Gandhi y dices, también es fenomenal. Pero seguro que hay gente, a ver, alguien bueno por ahí. Claro, lo comparas con Aznar, sí. Y dices, hostia, es muy buena persona. Es muy buena persona. Claro. Lo comparas con nosotros, es malísima persona. Es malísima persona. Claro. Exacto. Ese sería el nivel de comparaciones. Sí. Y entonces Jiménez Los Santos le han preguntado a usted, que le dice, yo todo lo que dije lo vuelvo a repetir. Este tío. Se lo traigo. No lo, ha llegado y ha dicho que no lo tenía claro porque se lo traigo aquí por escrito. He hecho un Word, me ha abierto un Word. Y además no se lo he hecho vertical, que es la letra pequeña. No, apaisado. Se lo he traído en apaisado para que se lo peguen con cero por aquí. Y han ido a por el otro, le han dicho, ¿y usted qué tiene que decir de todo? Porque los jueces no tienen nada que hacer más que atender a esta gentuza. Y a la Obregón. O y sea, a la Obregón. Ellos se levantan y dicen que nos toca Pantoja o lo que son Los Santos. Que luego vete salen en la tele diciendo, hostia, si tenemos aquí un faenón de la esto, hostia. Aquí que pongan a alguien de una TT, porque esto no se lo acaba nadie. Está todo el mundo en el Messenger hablando. Y claro, y es que esta chusma está colapsando los juzgados. Claro, para sus gilipolleces. Para sus tonterías. Y encima los dos son de derecha. Sí. No son ultra. Bueno, ultra sí, el sí. Federico los es ultra. Los dos son irracionales. Y entonces le ha dicho, ¿y usted qué? Y le dice, es que esta persona dijo que yo había intentado ocultar quién era el verdadero impulsor de los atentados. Que ellos hablan en clave, dicen, ¿quieren saber quién era el de la mochila azul? Que es una canción. Exactamente, ¿no? Unos quieren saber el de la mochila azul, que quiere, sí. Y decían que yo, que es fatal. Y entonces él ha dicho, ¿cómo voy a decir yo eso si el chofer que me trae a mí cada mañana perdió a un ser querido en esos atentados? Claro, o sea, ya dando, cada día trabajado yendo a la COPE. Como intentando poner sentimentales al resto de la sala, ¿no? Como diciendo, voy a ganar por pena, ¿no? Y entonces, en esa, el otro ha empezado a partirse el pecho como un descosé y ya se ha ido todo al garete. Ya sí. Se ha ido la cuartada. Yo venía hoy elocubrando con el pedo que me traía de estar con Los Capaces, que es un grupo con el que no se puede estar, porque uno para de beber cerveza y te tienes que despegar en un momento u otro. Venía pensando yo, eso es como si Bruce Dickinson, el cantante de Fleco ese, denunciase al de Judas Priest, que es el de Papá Comandante, para los que no escuchan metal y eso. Pues yo soy el diablo, que el diablo soy yo, sería la misma mierda que exacto. Lo que están haciendo ahora. No, exacto. Que yo soy más facha, no, que yo estaba antes ya aquí. Yo me he matado gallinas de un bocado en la cabeza. Sí, lo he esparcido trozos de cerdo por un escenario. Yo he restregado gatos por ahí. Esas discusiones que tienen los absurda. Reyes del rock. Que eso está bien en una cantina. Con tu vermú, que los bares esos que ponen, tenemos vermú casero. ¿Eso en el tequila? Claro, eso en el tequila no te aburre. Ahí puedes hablar de lo que quieras. Hostia, comentando de los Waternay. Claro que sí, ahí. Sí, Coverdale, que sí, no, que yo la época Coverdale, que sí, no. Bueno, que yo lo vi una vez en Vallebrón, que no estaba ni hecho aún el Vallebrón. Hostia, como cuando te dicen, hostia, yo vi a los Clash en Badalona. Sí, aún no le habían escupido en la boca al cantante. Tú buscas en el Google. Claro, tú te lo crees, claro. Porque tú en esa época no habías nacido. Y entonces tú buscas The Clash en Badalona y te sale ahí diciendo, los The Clash no estuvieron nunca en Badalona. O sea, estuvieron en las Alpujarras una vez de muy de paso. Sí. Muy de paso. Y de ahí a... Que la gente que cuenta esa leyenda urbana, que ya decimos que de aquí es falsa. Hostia. O sea, que la sigan contando nos parece bien, pero que se sepa que es falsa. Siempre dicen que era en un campo de fútbol de tierra. Sí, en un campo de fútbol. Entonces tú pones en el Google, The Clash, más Badalona, más campo, más de fútbol, más de tierra. Ahí no sale nada. Eso es una puta mentira. Es como el libro ese que ha escrito un peruano, de cuando estuvieron los Rolling Stones en el Amazonas. Sí. Y fatal, ¿no? Son mentiras. Ha salido Jordi Tardá diciendo, lo sabría yo. Eso. Que me paso un junco por la encía y te digo si ha estado aquí Mick Jagger en los últimos 20 años. Claro, se fue el Jordi Tardá este del festival este de disco a buscar por ahí restos de bolsas de papela, pero hechas con hojas de lechuga o algo. Claro. Así como de cesta de mimbre. Como de cesta, buscando para luego el revender por ahí. A un precio desorbitado. Y no ha encontrado rastro. Y si no ha encontrado él. Eso es que es mentira. No le he dicho a la gente el teléfono, tío. Y está, no. Hoy está el programa con temas muy interesantes como para que colaboren. Pueden llamar al 93-317-7366. Que es el número del diablo. Pero que estamos en una tesitura que si la gente no quiere llamar, sí. Que no llame, ¿eh? Hombre, pero hoy sí que podrían llamar, porque hoy tenemos botones ahí en la mesa para subirle volumen. Hoy si llama a alguien, suena aquí como Pavarotti. No se ha oído la voz más nítida en su vida. Hoy lo tenemos fenomenal. Pues han habido bastantes noticias de ese tema. Tenemos que hacer un bloque solo de Eurovisión. Hostia, ¿lo viste? ¿Verdad? ¿Lo viste? En sí, plan lo vi. Periodista. Bueno, un trozo, sí, un trozo. En plan periodista. O sea, vi la actuación estelar de. De Rodolfo. Y luego los Kiss estos de. Los rusos. Ah, los rusos. Hostia, violinista, o sea, un violinista, un patinador y. El patinador dando vueltas ahí en círculo. Y un Sergio Dalma rusos cantando en inglés no podían dar más de sí. Eso no iban serenos ninguno de los tres. Qué chumba, yo creía que el de los patines era todo mentira. Porque digo, el otro patinará, ¿no? Si eso es hielo. Sí. El otro patinará, ¿no? Pero qué va, el tío hace unas piruetas de mucho cuidado, ¿eh? Sí, fenomenal, ¿eh? Y el del violín, ¿cómo le iba el pelo? Iba loquísimo. Y con un extremo cuidado, porque daba tantas vueltas en círculo que yo pensé, lo va a cortar y van a ir los tres para abajo. Y le va a clavar el del violín, que va loco. Sí. Le va a clavar la cuerda esa, el palo ese. Y también me gustaron mucho, me parece muy interesante, unos finlandeses, sí. Que eran heavy con un ventilador delante, que a título informativo ya le digo, si alguien tiene que ir a Finlandia, que sepa que allí no venden camisetas, porque no llevaba camiseta ninguno de los cinco. O sea, eran de chaleco de polipiel sobre su propia piel. Yo no sabía, nunca la había visto, si debo ser sincero, yo no la había visto. Yo tampoco había visto nunca hasta este año que he visto haciendo zapping, un poco. Pero me coincidió, y tengo que decir una cosa, que yo no sabía nada del señor ese que hace los comentarios. El Uribarri, ponlo a hacer quinielas, que te la saca toda, Me quedé sorprendido, Ese tío es un fenómeno. Decía, Ucrania, decía 12 para Rusia, 10 para este y eso. Uno por uno. Que se podían haber ahorrado todas esas conexiones satélites, vale un dineral. Tú eso, tal como al festival, dice, llama a Uribarri a ver quién ha ganado. Y ya que él te diga, mira, este se ha llevado 600 puntos, pues Uribarri ya lo sabe antes de que empiece. Hostia, pero es que no es... yo pensaba que eso estaba tongado o algo, que ese tío ya tiene el listado, porque lo que no puede ser, porque dice, bueno, España, sí, que vote a Andorra o a Portugal, puede ser, sí, pero... que ya sea por las toallas o por el sombrero de copa. ¿Kazajistán? ¿Tú sabes ese dónde? Nadie sabe decía... dónde está eso. ¿Eso que es lo de Borat? No sé, bueno, eso esos suena países. Decía 10 a Paraga y ese, como es colega del otro tal, le da 9 y ese, pum, uno por uno. El puto amo, ¿eh? Es un profesional. Hostia. Y solamente trabaja una vez al año, pero lo hace... si los que hacen las cosas, los políticos, trabajan una vez al año, pero así... ¿Pero le hicieran así de bien? Chapo. Sí. Nada que ver el trabajo de Uribarri, que es un trabajo muy interesante, con el del meteorólogo de la Generalitat. Ese sí que es un hijo puta. Que no ha fallado nada. Ahora tenemos más agua. Hay pueblos que se han inundado ya. Y está el otro diciendo, vamos a hacer un trasvase, no traigan más agua. El alcalde de Miravet, que como sí, vea sí, uno de TV3 allí, le corta la cabeza. Corta los huevos. Dice, no traigan más agua. Traer bollicaos de punta de chocolate hasta llenar el súper que tenemos. Pero no traigan más agua por lo que más queráis. Está el de Miravet, que a ver si puede bombearle agua para Badalona o lo que sea, que le sí, quieren de ahí. Para allí donde tocaron los clas, para el campo ese que es de tierra, que lo reguen. Usted no sabe, el sábado ponía rayo, sí, en Barcelona ponía que esto iba a ser el diluvio. Sí. Rayo y raya. Un sol por la tarde, yo que me quería ir, aborté misión. ¿Al final te fuiste o no? ¿Qué va? Aborté misión por hacer caso a esa gente. Sí. Antes de irnos del tema Eurovisión, porque claro, aquí están saliendo... Aquí, y empiezas a lanzar. Hay veces que no sabes qué decir y luego... Sí. Hoy no vamos a pinchar ni canciones, ni vamos a pinchar nada. Vamos a ir tema en tropel. Me gustaría comentarte, que creo que es un dato muy interesante, cuando acabó el Festival de Eurovisión, en las cadenas empezaron a hacer su análisis... de lo que era, lo que había sido la actuación de Rodolfo Chiquilicuatre, que es un tío que no nos cae ni bien ni mal, que haga sus cosas, lo que tenga que hacer. Y me ha apuntado en una lista todos los expertos musicales, o sea, los cantantes expertos que opinaban en las diferentes tertulias, que no se salva ni uno, ¿eh? En una Ramoncín, por teléfono, ¿eh? O sea, no dio la cara. Ramoncín llamó diciendo sus cosas, pero ese es un experto cantante de este país. Ramoncín ya, porque tiene que promocionar el nuevo disco, ¿verdad? Claro, que ha sacado un disco nuevo. Disco y DVD. Hostia. Y era de necesario. Que ya está por las tele diciendo lo que dice Loquillo. Estos trabajos ya no se hacen. Esto lo hacíamos nosotros artesanal. Otro gran experto, Gisela. Hostia. Que yo no sé quién es. Esa canta canciones de Disney, de Operación Triunfo. Sí. Otra persona en tertulia, cantante experta, criticando era Remedios Amaya. Hostia. Que tiene mucha autoridad. Muy profesional. Para criticar después de sacar cero puntos ella. Luego, Malena Gracia. Hostia, otra, claro. Otra experta cantante. Están saliendo todos los punteros del país. Tú haces un Monster Soul Rock en España y estos nombres no te puede faltar ninguno. Hasta ahora todos. Sí. 5 o 6 años en Berkeley. Sí. Mínimo. Hasta ahora, ¿eh? Listón está por en ahí. Bueno, en Berkeley, algunos en Bequelar, como el príncipe, y todo lo demás en Berkeley. Y por último, las Supremas de Móstoles. Hostia. O sea, no es lo mismo que si tú te sientas en Londres y sientas, yo qué sé. ¿Esas algo... fueron? Fueron. Yo creo que esas fueron finalistas, pero no llegaron a ir. Igual fue un ciego pianista o algo de esto, que aquí se lleva muchísimo. Esas aquí. Señoras eran unas cerdas, ¿eh? Sí. Hostia. ¿No te gustaban? Eso no había por dónde cogerlo. Tú eres más de la Terremoto de Alcorcón y este rollo. Yo es que no soy de nada de esa chusma. No soy nada de esa chusma para ir ahí. Pero decían que fatal, que este señor que había pasado vergüenza, que yo escuché. Esto nos ha dejado a España. Sí. Decían que ha dejado a España. Que se han llenado los bolsillos, el Terrat y eso. Qué buena fuente, un mierda. Qué buena fuente. Que ya no había, es tan malo que ya había intentado otra vez hacer boicot enviando a Hotmart. Hostia, que Hotmart, madre mucho madre. Mejor que Chiquilicuatre, muchísimo mejor. Yo creo que podrían hacer un dúo. Mucho mejor. Sí. Pues ya ves cómo están los expertos. Y los expertos, claro, diciendo que si fuera Ramoncín. Seguro que en los. Eurovisión, en Inglaterra, que solo mandan que matado. Seguro que tenían en la mesa ahí a los Rolling Stones, Black Sabbath, y aquí tenemos lo lamentable. Eso es lo puntero de la música. Solo faltaba la gordita de la oreja de Van Gaal. Y la gordita de Amaral, las dos. Hostia, Amaral, Qué pesaditos, Qué gentuza. Sí. ¿No estáis buscando título para el disco? Sí. ¿Ya lo tienes? No. Porque he visto que el disco que han sacado se llama Gato negro, dragón rojo. ¿Qué dices? Sí, sí. Hostia, pues no estás listo muy alto para encontrar un buen título. Pero, ¿cómo se puede ser? Tiene nombre de restaurante tan chino. Se puede ser tan ruin. Ponle un título, hombre, ahí en condiciones, claro, tío. Pero como eres así de gentuza. Búscale sus dobles sentidos. Rómpete un poco los cuernos. Hostia, después de Papito. Después de Papito ya no sé. Después de Papito, que me gustó mucho el de Mojino Escocido. Sí. Que es una gente que por lo menos van bien, van de cara, sí, a la vida. Y saben que ellos hacen una música así, un poco para pasar el rato. Pero le pusieron al disco Papito el mío. Aquí en este programa se puede decir la palabra repugna, sí. Pues a mí que sepa que los Mojinos Escocidos es un grupo que me da mucho asco. A mí que lo sepa. A mí como banda también me da. Buf, no puedo con ello, no puedo con pero, ello. Pero el nombre del disco me pareció más gracioso. Sí. Yo he estado mirando en nombres de disco interesantes que han salido ahora, por si alguno te podía interesar. Vale, eso me interesa mucho, ¿eh? Yo he visto un grupo de Extremadura. Espera, espera, decirle a la gente que si alguien... Nosotros, grupo en el que berreo, acabamos de grabar disco y estamos buscando títulos. Si alguien tiene alguna idea, ¿con qué lo podríamos premiar, Adicto? ¿Le podríamos dar un premio a alguien se llama y nos dice un título majo? Para un el disco. Libro que no se quiso el otro chaval. Hostia, el libro que aquel nos ha repudiado. Hostia, ¿cómo ha pasado? Nos puso el caramelo en la boca. Dijo, mira, yo estoy interesado en vuestro... Y luego ha pasado de... El libro que ha repudiado el otro oyente, sí, se lo damos a quien dé un título y quede finalista. Claro. Aparte. Pues estaba mirando de grupos de esto purria por ahí y he encontrado un grupo extremeño que, sí, tocan folk extremeño y tienen tres discos. Hostia, qué interesante. Y me ha gustado mucho porque uno se llama Canto de Gamusino. Hostia, Canto de Gamusino. Eso es un animal que no existe, ¿lo sabía? Sabía lo que es un animal muy peligroso, ¿eh? De cuando haces colonias de pequeño. Que salen por la noche todos los chiquillos con linterna a buscarlo y no existe, para que te dé un susto el monitor. Monitor, vete a follar a la monitora, hombre, y deja de asustar a los niños. Pues a un disco le llamaron Gato de Gamusino. Sí. A otro, bueno, el grupo se llama Acetre. ¿Acetre? Acetre. ¿Qué será eso? Que tú ya no sabes lo que significa. No, ya te desconcierta. Pues dice el disco, como se llama Acetre, que ya, sí, no sabes de qué palón van, si van tocando transmetal o black metal o flamenco, sí, fusión. O son como los de Azerbaiyán, que iban pintados de gris el otro día, así mirando los tres para arriba. Gente más rara. A otro disco le llamaron Dehesario. ¿Eso qué es? Dehesario, que supongo que debe venir de dehesa o algo, no sé. Sus cosas, y al otro le llamaron Barrapunto. ¿Barrapunto? No, no, Barrapunto no, Barrunto. Barrunto, eso Barrunto. Es que pienso, eso sí que lo sé. Y lo digo, que... hostia, voy a ver cómo se llaman las canciones, porque llamándose los discos así, a ver si las canciones... Ahí no tocaría el koala aquel. No. Es que tienen tres discos esta, hostia, gente. Hostia, lo hicieron el mismo día los tres, como Manu Chao. Las canciones así, por decirte unas cuantas... La primera sería, título del disco se llamaría Gamusino. Eso está bien. La otra se llamaría Alborada de Jarramplas. Que si sabes lo que es una alborada, te queda claro, pero de Jarramplas ya. Pues, Jarramplas es lo que hay entre la Plaza Cataluña y el Mare Magnum, esa calle grande que baja. Esto podrían ser todos platos del Bulli, ¿eh? Sí. Porque uno. Hoy ya luego hablaremos del Bulli también. Madre mía, qué de tema. El siguiente se llama Perantón de Fiesta. Eso es alguien que ha salido de Gaupasa, ¿no? Lo que aquí llamamos irte de empalmada. Verdegallo, Brejeiro. Pero esos no, esos cantan en castúo, seguro, ¿no? En el idioma ese. Pregón y Chiviriqui. La Mimbre. Pindongo Hechizado. ¿Qué es hechizado? La Vara Pelada. Romance de Novio. La Danza del Mostrenco. Mae Brusa. Hierba Loba. A ver, adicto, adicto, que te veo muy envalentonado. Si eso te lo has bajado tú ya de la mula, reconócelo ya. No lo intentes justificar. Todos esos, ¿sí?, son temas. Pero el último, a mí el que me deja ya más, que ahí ya el me que parte. Te clava. Ahí ya digo, uf, la rueda de la fortuna. Que la estaban viendo con la tele en ese momento. Eso lo llegó a presentar Esteso. ¿Tú te acuerdas? Claro, por eso digo. Hostia, qué homenaje. Ese es el guiño a Esteso. Que va tirando. Como cuando Manu Chao dice: si yo fuera Maradona, ese es el guiño a jugártela toda al naipe. Que dice: ¿cómo le llamo a la canción? Dice: llámale Latifundia. Dice: no, es que claro, ya tenemos uno de así. De ese tema Esdrújula ya tenemos mucho. Ya se le acaban los temas y dice: llámale la rueda de la fortuna y que sea lo que Dios el quiera. El bajista está ahí despistado, le dijo, llámalo pasapalabra. Y dijo, no, pero me has dado una idea fenomenal. Hostia puta. Bájatelo. No, búscalo en YouTube. Pon la ¿Ponemos un tema de esta gente o qué? Sí, pero la ruleta de la fortuna. Si no está la ruleta de la fortuna, no ponemos ninguno. No, sí, vamos a buscar un tema de esta gente. Sí, voy buscando. El de la rueda de la fortuna de AC3. A ver si está. Sí, eso estaría muy interesante que estuviera. Porque amigos y amigas oyentes, hoy hemos descubierto que podemos pinchar temas del YouTube en la radio. Que seguro que se puede hace un montón de tiempo. Pero también se puede tocar en un garito que se llama el Puerto Urraco desde hace un montón de años y el dueño se enteró el otro día y está empezando a organizar bolos. Las cosas las cosas de Fernando Esteso van así, van como van. ¿Te sale algo de Acetre o qué? Hostia, acetre.com, ¿cómo que me sale algo? Si esta gente es la puta bomba. Claro, deben tener su web y todo. No tenemos web nosotros, adicto. Hostia, Barrunto, que está aquí el disco Barrunto. Pero, ¿tú tienes idea que suena eso o estás tirando a pelo? Hostia, está la canción Gamusino. No, a mí me interesa la ruleta de la fortuna. A mí el resto me parece muy lamentable. ¿Preferiría escuchar Coverdale? ¿No hacen versión? Bueno, voy a buscar Gamusino y luego... Pero eso lo puedes lanzar ya a la brava, ¿no? Por escuchar, no puedes dejar a la gente así ahora, Dito. Tú eres un profesional. Se tiene que cargar esto. Pero eso va cagando, hostia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te crees, que vamos a ir eso entero? Seguro que dura 5 minutos 48 segundos. Voy a probar si se escucha o no. ¿Eso está sonando ya? Hostia, que es un directo. Ah, que es un directo. En algún presidio o algo. Oh, esto es muy lento, adicto, para el rock and roll que hacemos nosotros, ¿eh? Esto es una auténtica mierda. Eso está grabado con un móvil. No tienes nada profesional, como el camaleón. Voy a buscar otro tema. Bueno, búscalo luego mientras la pinchemos, sí, una, sí, canción luego. Exacto. Hostia, habría pinchado una canción. Sí, pinchate un temita. ¿Tienes alguna sugerencia para escuchar o qué? Hostia, ¿se ha puesto aquí el tema de Ministry, el de... ¿Cuál? Hostia, no sé cómo se llama, W... Uf, bueno, me estás poniendo muy complicado. Del disco... Dime nombres de discos. ¿Tú dices el disco que tiene NWO? Es... NWO, exacto. New World Order. Sí. Pues de su disco, que tiene un título muy raro porque son símbolos. Hostia, están llamando ahora. O sea, pues, ¿será por nosotros o no? Sí, cógelo. Dejamos a Ministry en lo que se en espera. A ver si va a ser ese. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Bien. Tú eres el chico de Horta. Yo tengo hoy un control. Ey, ¿que te ha cortado? No. Con lo bien que íbamos. ¿Lo has cortado tú? No, que yo no he hecho nada, ¿eh? ¿Se le ha cortado? Hostia, que llame otra vez, por favor. Que sí, que... hostia, porque nosotros no le podemos llamar. Nosotros le llamaríamos, ¿eh? Si pudiéramos. Sí, la ha asustado. ¿Y claro? Y claro. El tipo ha cogido el teléfono y dice, eres el chico de Horta, joder. Se ha sentido muy controlado. Déjalo que se exprese. Luego, cuando... Ahora, nosotros no vamos a pinchar la canción de Ministry hasta que llame este chaval. Sí. Nosotros no tenemos ninguna prisa. Nosotros vamos a esperar hasta que nos llame, no pinchamos, sí, nada. No pinchamos nada por si acaso. Está todo abierto, ¿no? No le esté haciendo la púa al chaval. Mira, mientras voy a poner a esta gentuza. Pero esto es una purria, Adicto. ¿No ves que es rollo pandereta? Mira, jarramplas con acetre. Esta la había reconocido. Hostia, que llama. Sí. ¿Qué buenas? Hey, hola. Muchísimas gracias por llamar, porque Adicto estaba empezando a pinchar el grupo purria ese que se ha traído. ¿Qué tal? Bien, por aquí. Eso está bien, ¿qué te cuentas? Sí, ¿quieres un nombre para el disco? Sí. Hostia. Yo me lo apunto. Qué buena persona. Jodida actitud normal. Jodida actitud normal. Sí. Hostia, me gusta, lo voy a apuntar. Es una canción de los HHH. Sí, sí. Gran banda. El Adicto lo ha apuntado. Hostia, me ha gustado, ¿eh? Va a entrar en el sorteo del libro porque sabemos que no lo has ido a comprar. Ya lo sé. Lo tenemos controlado. Es que tenemos en venta, ¿cuánto? 8, ¿no? Y no se ha vendido ni uno. Lamentable. Sí, está mal decirlo, pero sí. Es así. Oye, este nombre me ha gustado. ¿Sí? Lo que pasa que no sé si se puede... Porque el nombre de la canción es en inglés, ¿no? No. El original, ¿no? ¿No? La de HH es así. Sí. Temazo. Mira, lo vamos a pinchar. Ahora vamos a pinchar la de Ministry, pero cuando volvamos a pinchar un tema va a sonar Jodida Actitud Normal, que me apetece oírla ahora. Bueno. Pues muchísimas gracias por la llamada. Venga, no. Cuidarse, maestro. Venga, cuídate, hasta luego. Chao. ¿Qué estamos hablando? Ah, sí. Hostia, cómo colabora este chico, ¿eh? Sí. Parece buenísima persona. Este es un campeón. Y además lo tengo cerca en el barrio para darle el libro. Fíjate tú. Hostia. Ahí al ladito. Vamos a pinchar la canción de Ministry, que quería escuchar Adicto, la de New World Order. De su disco, que son símbolos raros, que quieren decir que tango, pero todo el mundo conoce ese disco como Psalm 69. Y luego volveremos, no sé si con el relato, o hablaremos de una gente que se hacen llamar Los Miami, O ya hablaremos de lo que es la Barcelona que parece que revifa. Ok. Bueno, nos vamos a ir al relato habitual de cada semana. Esta semana con una cosa un poco especial, puesto que el relato ni es de Adicto, ni es de un servidor, ni es de ningún oyente, de los muchos que nos envían. Es de un libro que acaba de sacar la gente de Caballo de Troya, que se titula Resaca Hangover, que es un homenaje a Charles Bukowski, en el que escriben 37 escritores españoles. Y en este caso vamos a escuchar un, lo que los americanos llaman un spoken word, que es un diálogo leído por Quique Babas de Quim Putreac, que se titula Cepillarse los dientes. Daba la impresión de que estaba hablando sola, pero estaba hablando con mi polla. Ya la había sobado y besado, ya la había chupado y se la había metido entre las piernas. Ahora la hablaba. Tumbados en la cama, mar calmo de sábanas revueltas, íbamos dejando pasar el día. Yo miraba al techo, blanco como mis pensamientos. Ella le susurraba al pene con la sobrada confianza que da el conocimiento profundo y el contacto a fondo. Le decía barbaridades lindas, cosita esto, cosita aquello. La acariciaba suavemente, le mesaba el cabello. En un determinado momento del tierno monólogo, le contó que, en un reciente cursillo de sexo, le habían enseñado que las pollas y los coños se hieren en los envites del amor si no se cuidan. Mi polla es muy susceptible, pero aquello no le sonó a moralina, sino a comentario acertado de persona observadora. Le expuso a mi polla que de andar los sexos a ciegas, desesperados y al mero desfogue, se producen heridas que dejan cicatrices. Salí entonces de mi ensimismamiento y le conté a ella que las muchas cicatrices que cubrían mi polla, 14 en concreto, no eran frutos de heridas sexoemocionales con amores y desamores, agujeros y agujeros, sino las 14 quemaduras que me hizo el doctor Novelda cuando me fui a quitar los condilomas en aquella clínica de la comunidad donde no se hacían preguntas ni se pedían papeles. Quemaduras que fui sufriendo en visitas semanales que duraron varios meses. Los condilomas son las verrugas que crecen en el sexo. Son una enfermedad venérea. Le expliqué a ella antes de detallarla la forma en que el doctor Novelda los había ido eliminando, cogiendo mi pene entre sus manos, seleccionando una verruguita y aplicando un palo de madera con punta de algodón humedecida en helio. El helio es un elemento semigasoso cuya frialdad quema. Con fuerza apretaba el algodón contra la polla aplastando el condiloma. Sonaba un silbido y salía un humillo, resmarcado. La sensación debe ser parecida a que te apaguen un par de cerillas en el coño, le dije para que la explicación fuese más gráfica. Le conté que una vez le pedí a Novelda que me quemase 3 condilomas en una sesión, y fue tal el dolor que se me nubló el sentido, me fallaron las piernas y en el desmayo deseé haber sido eunuco. Al final los condilomas fueron erradicados, pero la polla quedó marcada con 14 quemaduras como de cigarrillo. Ella atendió la explicación y, aunque asintió, me miró como si yo no hubiese entendido nada, como si mi explicación solo hubiese servido para ocultar otra cosa. Tenía razón. Después nos quedamos en blanco. Ha sonado bastante profesional, ¿no? La cosita. Bastante hostia, elegante. Muy elegante. ¿Te parece bien que finiquitemos el tema de los Miami antes de irnos a lo que es el Barcelona repunta? Barcelona Resurrection. Pues resulta que el otro día estaba viendo la tele, un programa de estos de zapping, y salía que estaban buscando lo que es la policía, que son esos señores que abusan de untarse la encía de sustancias, de todo lo que se encuentran por la calle, como Joselito. Y estaban haciendo unas grabaciones porque estaban buscando a unos que dan paliza. Por ejemplo, José Luis Moreno. Hostia. ¿Te acuerdas aquello que entraron en su casa y le pegaron la primera ya en la frente, le abrieron la cabeza? Pues se ve que una de las grabaciones salía Ana Obregón llamando a su segurata para que hablase con unos amigos, para que le dieran una paliza a Jaime Cantizano. Hostia. Que dijeron, hostia, esto es súper interesante. Y al final, Ana Obregón, la supuesta Ana Obregón, que no queremos ir a juicio como los santos, decía, pero sobre todo, que sea algo profesional. Envía a los Miami. ¡Hola! Hostia, a los Miami, amigo. Ahí la poli dejó de investigar y dijo, hostia, esto va encriptado o algo. Aquí los Miami no sabemos. No envía ni a los salvatruchos ni a... Los Miami, que no sabemos quiénes son, pero deben dar tunda fenomenal. Últimamente esta gente utiliza, porque están los de Madrid, esos crean el bloque. Hostia, el bloque. Los poli. Todos guripas, ¿no? A lo mejor los Miami también eran policías, ¿eh? A lo mejor sí, habría que ver. Los Miami. A mí me gusta como nombre, para grupo, para proyecto, el bloque... Me gusta más que los Miami. Sí, a mí el bloque también. Sí, el bloque es rompedor. Hostia, ahí. Miami es alguno que alguna vez hizo... Cargadito de oro. Sí. Lo que es pantalón ajustado blanco. Sí. Es ese rollo. Mojito ahí sentado en lo que es la esquina oscura del bar. Camisa como si te la hubieran vendido con menos botones de los que llevan de serie seguro. Qué raro es que te compre una camisa y falta alguno. Es ese rollo. Somos más del bloque. Sí. El bloque es más gimnasio. Va a ir allí y quitar a la gente de las bicis y decir, ahora me voy a montar yo. Hostia, ahora que dices lo de las bicis, se me ha ocurrido un proyecto nuevo para que nos metamos tú y yo a hacer cosas por la sociedad. Hostia. ¿Tú crees que los cepos estos de la bici son caros o qué? Baratillo, o sea. O sea, que sea cutre, que no sea algo muy... No una pitón. Pero define la palabra cepo. Para bloquear la rueda de la bici, para que no te la roben. Pero tipo U o tipo pitón. El más barato. ¿El más barato, el del Decathlon? Sí. ¿Eso cuánto puede valerme? Eso, 3 euros. 3 euros. ¿Y si comprase, por ejemplo, 5.000? ¿A cuánto me lo dejarían? A euro, yo creo que a euro se puede sacar eso. Pues creo que habría que hacer una asociación y poner dinero, comprar 5.000 y todas las bicis de bici que te encuentres, ponerle el cepo y dejárselo allí, ya se lo vendrá alguien a quitar. A todas las bicis que te encuentres de bici, ponerle el cepo. Para que nadie las pueda usar. ¿Y cuál es la ganancia? Ninguna, el reírte. El reírte cuando iba al camión de las bicis y dice, no, hoy no se ha cogido nadie una bici. Entonces, porque han eso parado. No es negocio, vamos a llamarlo de otra manera. No, he dicho proyecto. Yo no he dicho negocio. Has dicho proyecto, vale, vale. Tú vale. Con los libros que hemos hecho, ¿tú cuánto ganas? Hostia. Hostia, nada, momento, tampoco, ¿no? De momento hemos perdido. Eso ya de entrada. Y ya se verá si se recupera. Ve, el libro no era negocio, era proyecto. Exacto. Era proyecto. El tema proyecto es cuando se pierde dinero. El tema proyecto nos gusta a nosotros mucho. Sí. Sí, lo proponemos aquí. Y si lo quiere hacer alguien, nosotros nos involucramos. No solo lo que es ganar dinero, no. Pero no. Proyecto... Proyecto a punta traya, no lo vamos a acabar. Ir poniendo cepo a todas las bicis. Que pasa por el Paseo San Juan una señora con bici, la para, hasta agacha, le pone el cepo y te pira. Y que la deje allí tirar si hostia. Quiere. ¿Y vale patada voladora mientras que va en bici y así ya...? Vale patada voladora a los chusnorris, claro que vale. Eso está bien. Pues un proyecto que me parece interesante. Hostia. Que alguna asociación se dedicase a eso. Pues no me gustan las bicis del bici. A mí me... Y el otro día estaba en una cupa haciendo una birra y eso, y vi dentro 3 bicis del bici con su cepo puesto, que dije, hostia, qué fenomenal. Encima de la roba, que digas que es solo para ti. Me pareció fenomenal. Se están viendo mucho, ¿eh? Sí. Yo al principio sí que las veía muy bien con lo que hay de eso, pero conforme va pasando el tiempo, se va desmadrando la cosa. Y el señor bici no lo sabe, pero yo he visto bicis que ya no son rojas y blancas, que son verdes. La gente se la pinta de color que le gusta. Ya las va tuneando. Claro, que me parece fenomenal que le roben las bicis. El tema tuneo. Eso, viven. ¿Tú sabes la gente que vive del tuneo? Bueno, muchísima. Que tú te infinita familia. Tú sacas al mercado una consola sí. de 150 euros sí. de estas portátiles. Pero tú. De videojuego. Pero tú te puedes gastar en tunearla. Hay gente que tiene dentro del ordenador, dentro de lo que es la torre, peces y todo, con agua. Ay, fenomenal. Y tubitos verdes y el azul, la luz azul, esa que le ponen ahora a los chinos a los mecheros, eso se lleva muchísimo. El tuneo, el mundo del tuneo, eso lo tienen que parar algún día, ¿eh? Sí, porque se les está yendo de las manos. Eso lo paran algún día porque empezaron con los coches. Sí. Poniéndole alerones, que hasta mi padre en su día le puso un alerón al coche. Que luego se lo quita y tirando agujeracos allí. El hombre tenía 50 y pico años y se puso un alerón. Pero esto ha llegado a un punto en que o se para. Sí. O esto... Se le cambia el nombre, es el modding, el bullying y estas cosas. El mundo del tuneo está... Te puede gastar el dinero que quieras en cualquier cosa. Le llaman la gente elegante, la gente tendri. Sí. Le llaman lo que es personalizar. Sí, customizar. O customizar, exacto. Le llamarán personalizar el grupo de mierda ese que has traído. Extremeño. Pero si eres de Barcelona gafapasta, es customizar. Que viene de Custo, que es el que hace las camisetas para daltónico. Exactamente. Y tú lo puedes hacer todo ahí. Sí. Pelucos, móviles. Sí. Lo que quieras. Nos quedan. A mí me queda por hablar de un par de temas. Que uno sería la pelea de los cocineros, como en Ratatouille, un poco. Y el tema central del programa, que es el especial que hacemos hoy, que es Barcelona repunta. No, yo no sé si va a dar tiempo a tocarlos todos. Yo creo que vamos justo. Podemos ventilar rápido el de los cocineros. Sí. Que yo la verdad es que no sé muy bien. Sé que el que le ha dado la bulla, que es él contra 800 cocineros, sí, que es un campeón, dice que no usa un producto que ahora le han dicho que sí que utiliza. Y entonces se ve que se ha echado para atrás, se ha acobardado. Se ha acobardado, se le ha echado todo el mundo encima, le ha dicho, en vez de aceite estás poniendo mantequilla de esa holandesa, de la lata gris, esa así, un poco alta, y te estás moviendo el yautó, todo. Pero que tienen cada uno de esos 6 o 7 estrellas Michelin. ¡Hostia! Tienen la punta tralla. Yo el otro día, por curiosidad, cuando salió la polémica esta... ¿El Delicias del Carmelo tiene alguna estrella Michelin? No creo que tenga, pero ese hace mucho... ¡Hostia! Tú te comes ahí una sepia fenomenal, unas patatas como Dios, cosa que no hace en ninguno de los sitios. Vete a Canfabas de ese y pídete unas bravas. Mira, te voy a decir más. Tú te pides una sepia en el Delicia y no te lleva ningún trozo de apio, como las bolsas de comida esas que siempre te avisa. Aquí dentro puede haber apio, que usted lo sepa. Pues el otro día, por curiosidad, dije... estaban las cartas en internet, están las cartas que ha tenido el Bulli a lo largo de la historia. Sí. Y digo, voy a ver a partir de cuándo yo... podía haber comido en ese restaurante... unos boquerones. No por el dinero, que supongo que no habré podido nunca, sino por los alimentos, por ¿no? el interés culinario. A ver, cuando esta gente puso alimentos... Hostia, me tuve que remontar a 1968... para ver una mandarina. Para ver un plato de sopa y un trozo de pescado. Que ponía Hacienda... menú infantil, macarrones y librito. Hacienda eso, ponía vaso de vino... Eran tres platos, pescado, ensalada y vaso de vino, algo así. Porque en el 1900 dije, voy a tirar un poco más para adelante. A ver, en 1975 ya había huevas de no sé qué historia y cosas con... Tú ahí no puedes ir y decir, me pone un menú infantil para el chaval, que son los macarrones y los libritos. Que te saca una brocheta que hay tres dátiles, dos gajos así de mandarina, como con caramelo y un trozo rape. Eso ya es le viene de lejos a ese restaurante de poner basura. Eso es un chalao, sí. Hostia, que había platos de 1.200 pesetas en el 1975. Que por 1.200 pesetas en esa época, hostia. Vamos, te llevabas dos ristras de pollo alá. Llevabas dos filas de esas de pollo alá envueltas entera, ya. Sí. Eso es una chumba, ¿eh? Sí, eso nosotros es no vamos a entrar en la polémica porque es una chumba. Todo donde estén los toreros o el Delicia, mucho mejor. Y ahora ya entramos en el tema estrella. Cuéntame, sí. Eso me interesa. El otro día estuve hablando con Adicto fuera, o sea, estábamos preparando lo que es el programa. Y empezamos a hablar de que probablemente hemos sembrado la alarma en Barcelona y gran parte de culpa sea nuestra, desde este programa, de que Barcelona es una ciudad en decadencia y que empieza a perder su interés. Pero, amigos, que puede que la cosa esté cambiando. Yo he notado dos síntomas, yo solo traigo dos síntomas, pero muy explícitos. El primero es que el otro día salía del metro en el Liceu y vi cómo se estaban cosiendo a machetazos dos personas en plena Rambla. Una bestia de una especie de duende que trabaja de estatua... y un señor que al ir a dejar la moneda se le había llevado lo que había. Y se estaban allí pegando unos cortes muy interesantes, los guiris haciendo muchas fotos, entusiasmados, hasta que vieron salir el primer hilarajo de sangre que dijeron, esto no va a ser performance. Esto va a ser que se están tangando. La mujer le estaba pegando godazo diciendo, vámonos de aquí, que esto se monice. Si esto es de la Fura del Bau. Claro, esto es fenomenal. Que yo lo he visto en la tele. Ahora sale Leo Bassi, tira dos pegotes de mierda y se va. Barcelona es así de cosmopolita. Ya cuando le salpicó sangre a la señora, dijo, hostia, esto ya me parece un poquito... Esto es excesivo, porque nosotros... O sea, si yo hubiera dejado dinero, entiendo que me salpica a mí la sangre por mi afán de protagonismo, pero yo no he dejado dinero y ya estoy embadurnado de sangre y ahí sospechó la mujer, la guiri. Pero de poca vista tenía el que le quería robar al señor. Sí. Porque si tú te vas a robar a la estatua esa que va vestida de buque, de buquebú. Ese no te puede perseguir. ese tiene... O uno que tiene unas alas gigantes negras, ese ya puede correr. Ese movilidad tiene cero. Y mientras que suelta el timón ese que lleva, ese tío no está cargado de trastos para hacer la puta estatua. Se va a buscar al duende. Que saltó del pedestal, ya tocó el suelo y ya tenía el cuchillo en la mano. ¡Qué fenomenal! Esa sí que es la Barcelona que a nosotros nos gusta. Y el segundo síntoma es un letrero que vi también por la zona centro, que me lo ha apuntado y todo, ¿eh? Es un letrero, el típico folio que se pega con celo en un sitio, como alquilo plaza de parking. Y en el letrero se puede leer el siguiente texto. necesitamos más muertes especiales. Y pone abajo, firmado, fans de Bin en Norte. O sea, un colectivo de amigos de Bin Laden que dice que necesitan más muertes especiales. Y ese letrero ahí me pareció fenomenal. Eso ya empieza a denotar un buen gusto en Barcelona. ¿Cómo está la gente? Sí, nada que ver con el cantante Lo Sencillo. Nada. Kimi Purté. Estamos empezando ya en terrenos nuevos. No sé si tú habrás contemplado algún cambio en esta Barcelona. Hostia, mira, el otro día mataron una señora, ¿sabes? La señora esa danesa. ¿Qué danesa? Le robaron el bolso, le pegaron un tirón y tiraron al suelo y se dio contra el bordillo. Seguro lo llevaba lleno galletas. Hostia, que los daneses, claro. Tú imagínate, cuando van a la agencia de viaje, a lo que es el Halcón Viaje de Copenhague. Yo, no pierda el hilo. Yo no veía a Dinamarca en un telediario desde que jugaba Laudru en el Barça y la he visto hoy diciendo que se quieren quedar el polo ártico. Por la puta cara, no es que nos pilla cerca. Qué fenomenal. Sigue con tu anécdota. Pues la gente esa que tiene fama del bacalao, que está fenomenal, igual que los noruegos. Sí. Claro, han puesto España, dice, entre el chiquilicuatre ese y esto, que van tirando. Porque, claro, la señora esa, cuando cogió su viaje, dijo, hostia, voy a Barcelona, que allí fenomenal. Hostia, que morir de turista por un tirón de un bolso, sí, que te des contra un bardilla, que es desagradable. Sí, es ingrato, sí. En Córcega, el otro día, otro señor... ¿Calle Córcega? A los tres o cuatro días... Le pegaron otro tirón a un pensionista, el pobre. Danés. Tampoco tenía, no, de aquí, ese nacional. Ese es de aquí, producto de aquí. También se pegó otro talegazo, que limen los bordillos o lo que sea, porque esto es súper peligroso. Y también está en coma el señor. Hostia, en la sección bordillo de la Quirón. Entonces yo buscando en cómo estamos en el ranking de... De bordillazo. De ciudades peligrosas, que es un ranking que me gusta mucho. Sí. ¿Quién lo ordenará eso? ¿Quién se está ahí en casa esperando... Diciendo, mira, Barcelona lleva dos bordillazos. Eso va por denuncias que presenta. Y eso lo hace la OCU. Entonces, en el ranking, que yo me pensaba que estábamos mucho mejor, ¿eh? No estamos muy bien. Hostia. No, también como en la cocaína. Que no entramos ni en la juega. No. Que nosotros en cocaína. No jugamos ni Champions. En cocaína estamos en Champions. Sí. Pero en denuncias, estamos el 12. Hostia, estamos casi como Chiquilicuatre, ¿eh? Estamos el primero de España, o sea, que hemos ganado la liga. Sí, o sea, de España, España es la primera. En España estamos... Es como la selección española, que es la mejor selección de España. Luego ya cruza Andorra y ya está vendimiado. Estamos por delante de Sevilla, que a mí me parece un punto por encima. Pero claro, pues Sevilla te ponen tapa en los bares. Pero tú sabes cuántas ciudades tenemos, o sea, cuáles son las ciudades que están por delante nuestro. No lo adivinarías nunca. ¿Cuál? No lo adivinarías Miranda nunca. Miranda de Ebro... No, eran fetén en Coca-Cola. Extranjera. Ámsterdam. Londres. Fatal. Voy muy mal. Mónaco. Va fatal. Marbella. Fatal. Hostia, no tengo ni idea. Mira, hay seis ciudades belgas. Sí. ¿Seis? Seis ciudades belgas. Hostia, a ver, está el 8, pero hay Chinlangui o no sé cómo se llama la ciudad esa belga. Esos son los primeros. ¿Qué está? ¿Todo el día denunciando? Chenlanoa o algo así. Todo el día bordillazo, salir abuelo a la calle y bordillazo que se mete. Esa gente y los italianos tienen otros seis. Hostia, tío. ¿Y nosotros? Nosotros estamos el 12. Estamos ya después de esa chusma. Están los seis. Nosotros estamos en el 12. Me parece que son cinco italianos y seis belgas. Seis belgas. Y ahí está Barcelona. Barcelona primero, luego le sigue Málaga. Es que Málaga. Y ya luego un poquito más detrás. Ya luego pillamos carrerilla y casi ocupamos ya el resto de la lista. Hasta Murcia ahí. Pero hostia, me he quedado flipado. Y los belgas. Yo pensaba que esa gente solamente se dedicaba al chocolate. Y pondrían los bordillos de goma o algo. Se ve que en palo. Yo he estado en Bélgica un par de veces. Pero no. No había contemplado eso. Casi me atropella un tranvía, pero aparte de eso. En Ámsterdam bici sí que me han atropellado, pero claro, no lo vas a denunciar. Está al lado del coffee shop, es tontería. ¿Dónde estará el juzgado allí? Solo se habrá caído gente a esos canales. Esa lista Ereu, eso lo intentará borrar cada día de internet, seguramente. Claro, ¿no? Claro, enviando virus. Enviando virus para que dice que él va a hacer la tubería esa, muera quien muera, ¿eh? Que la comisión esa no se la va a quitar ni su puta madre. Llueva o no llueva. Aunque no haga falta. Se están diciendo, estamos abriendo los pantanos. Sí, que esto va a reventar. Que da igual, que no salga ni una gota de la fuente. Nada. El que riegue, el que limpie el coche con el plumero. Que si tira de manguera, nada. Quiero reventarlo ahí. Están con la tubería. Está el señor esperando, sentado con el asiento reclinado en la furgona para ponerse a trabajar ya hace dos semanas. Sí. Los de Lampistería, el Tony. Sí. Que están allí ya trasladados para ya poner las cañerías. Con todo su PVC. Y que no le dan la señal de comenzar. Que va. Y le decían el otro día a no sé qué ministro que se ve que en Barcelona y Rodalías, periferia para los españoles, hay unos pueblos que tienen unas fugas de tubería. Y se ve que se pierden en Cataluña 11 millones de litros al día. Que son bastante botellas de Fonvella, ¿eh? Si las sí, ponen sí, en fin. Sí. Y el héroe decía que eso no hace falta arreglarlo. Eso no es necesario. Que nosotros nos traemos el trasvase ese del Ebro, que se ve una cosa fenomenal. Y él se lleva su 3% mínimo y que le interesa. Que el tapar agujeros para ahí no le interesa. Eso que vaya. Eso son chapuzas que no se gana mucho dinero. No. En los trapicheos de la subcontrata. Claro. De que cuando el que tú vas a preguntar, ahora aparte en los últimos días ha habido, me parece, 8 víctimas en el empleo, que sí. Me parece también una cifra bastante correcta. Cuando tú vas a ese señor y le preguntas, ¿y usted aquí que está contratado directamente por el señor Ereu? Y dice, guau, si te digo no yo... No peldaño aquí, no pasa por ETT. Hostia. Esa empresa... que tu jefe, o sea, que el jefe tiene otro jefe y otro sí, y sí. Otro y otro. Y todas las empresas son de esas que seguro que tú tienes algún colega que curra en una empresa, pero que la empresa son dos y que cuando se cansan en una te pasan a la otra y cuando se panchan... Y estás así toda la puta vida, es un infierno. Que tú preguntas, le dices, pero la cesta que me la va a enviar... Exacto. A mí lo que es el melocotón en almíbar, que me viene de un lado y la piña de otro, o esto como funciona. Y te pone a buscar el árbol genealógico de lo que es, para quién trabaja. Sí. Hostia, y eso se hace... Y los negritos, eso. Esa galleta que es como de serrín, que viene chocolate por fuera, en bola. ¡Dios! ¿Eso quién me lo manda? Dice, eso te mandaremos 3 cofresas y 2 sin gesa. Eso es imposible, ¿eh? Eso hay un accidente. Luego, cuando hay un accidente, que dicen, bueno, ¿para quién te lo ha bajado este señor? Salen los BMW chirriando de la obra. Sí. Que no, que no pilla a nadie, ¿eh? Se van, no se quita ni el chaleco reflectante. Cinturón de seguridad encima del reflectante y a correr. Tú vas a la obra y ves gente paseando así bien vestidos, pero con su casco blanco. Sí. Que quedan así como elegantes. Sí. Los ves por ahí paseándose. Que se sabe que mandan porque tienen el puro ya muy matado. O sea, les quedan 2 dedos de puro no más y llevan un palillo en la oreja ante cualquier emergencia. Pero llega el momento, hay que un accidente y hay que llamar a la mutua y dice, ¿quién es el responsable? Sí. Y empiezan a chirriar. Gente. Uy, el responsable. La primera pregunta es, ¿dónde está el botiquín? ¡Hostia, el botiquín! Lo tenía detrás yo de la mutua, en un subespino que se ha comprado, Vespino de esa Harley, que también la hay. Pero no se ve el encargado. Salí con la excavadora esa chiquita a 2 ruedas y lo ves pasar. Pegando un chorro de aceite detrás. Lo que pasa como un loco, que no hay manera. No hay manera. Ahí nadie sabe nada. No. Hostia, es increíble. Esta ciudad es una auténtica mierda. Que ya pero, se lo hemos hostia, dicho. No si... nos cansamos de decirlo. Que no venga nadie. Que estábamos diciendo que repuntaba, Dito. Te estás cargando el especial. Y yo creía que a ti también te parecía repuntaba. Si no, no traigo puta. Este especial. Qué ciudad más repugnante, madre mía. Mira, vamos a portarnos mal. Normalmente este programa. Intenta ser constructivo. Pero, espera. Hoy vamos a ser un poco malos y vamos a recordarle a las malas personas que hay en Barcelona que hace mucho tiempo que nadie tira a nadie al puerto, al agua. Que es una cosa que hubo una época que en el Maremánum se tiraba mucha gente al agua. ¿Tú no lo sabes? ¿El qué? ¿Me lo estás diciendo esto en serio o no? Sí, sí. Ayer apareció uno. ¿Ayer encontró? Hostia, qué tarde he llegado. Se me ha ocurrido ahora, Dios mío, va a parecer una idea cómica y brillante. Mira lo que son las cosas. Es que era claro, las malas personas se adelantan. Lo que pasa es que no sé la nacionalidad, te la podría buscar, pero ayer encontraron uno. Ha subido un poquito ahora la marea y ahora viene trayendo. Saben que no viene de Mallorca porque no lleva harina blanca de esas. Lo que no sé si venía una bolsa de deporte recortado, que también sí. Ya apareció alguno. ¿Una bolsa de deporte? Ha aparecido alguna vez alguno, pero ya recortado. Ah, lo, sí. Lo que es bien puesto. Sí, que tiene ya los fragmentitos. El despiece, que se llama el clásico despiece. Hostia, pues mira que hacía tiempo que nadie tiraba a nadie al puerto. Es una putada que te tiren ahí, aunque no te mueras. Eso es una guarrada, ¿eh? Porque los cuerpos deben tener un despiece. Cuando no. Tú entras por tú, parte a tú, un sitio, te dicen, esto la pierna debe ser la cota L3. Claro. ¿No? Tú cuando vas. A la carnicería no ves la vaca esa con líneas discontinuas. Sí. Pues es lo mismo. Claro, que debes tener tus partes. Claro. El entremuslo, lo que es el entremuslo. Los y jarrillos y esas cosas que tienen nombre que luego están ricos, ¿eh? Pero lo ves en la carta al menú y dices, hostia, yo no voy a comerme unos jarretes. Estoy en la tía y diciendo, esto es el moflete. Pero, hostia, está rico, pero no deja de ser moflete, ¿eh? No nos engañemos. Eso pasa mucho en los menús. Hay unas cosas más raras, macho. Y bueno, y no te digo nada como dense en Extremadura por lo que has traído hoy. Hostia, pues yo estaba convencido que tú también creías que Barcelona iba para arriba, ¿eh? Digo, hostia, va a salir Adito convencido del programa y le va a mandar un mail al héroe y le va a decir que a partir de ahora todo fenomenal. ¿Tu ciudad es una auténtica mierda o de...? No te interesa. Hostia, que no te pase nada, madre mía. Y yo lo que... Tengo muy pocos conocimientos de inglés. Sí. Tengo lo justo. Pero me gustaría entrar en un foro. He entrado ya, pero no me he enterado mucho. En los foros estos de Lonely Planet. Que sí. La gente pregunta: voy a ir el fin de semana a Barcelona. Sí. ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? Seguramente que los posesos le dicen: te mira, recomiendo. La primera recomendación es que te ates la cartera con cinta americana. Que te des tres vueltas al mulo con esa cinta que no se rompe nunca. Te recomiendo que te lo pienses. Sí. Y si ya eso. Que pueden ir a Granada, es tontería. Que llevas la tarjeta de crédito, que te la metas en el culo y que no la saques. Que no la saques si no está en los vestuarios de una tienda. Porque... Y luego le pondrían: eso sí, sí, al final te atreves y vas, tráenos el liquidillo ese de la chistorra rojo, que nos gustó mucho cuando estuvimos. Nos lo vas poniendo en una botella Fombella. ¿Hay alguno? Yo, si supiera escribir inglés con un poco de nivel, que no se notara que estoy falseando, escribiría: sobre todo te recomiendo que te bebas una sangría a la altura de la calle Ferran, en Barcelona. Sí. Unas sangritas de estas buenas, que están especialmente ricas. Y luego, si ven algún restaurante que pone paellador, que esa es la clave, que es donde se sirven las mejores paellas de Barcelona. Que no hace falta que te pida el arroz negro, porque la paella ya lo es. Sí, sin darte apenas cuenta. Oye, hay que decirle a la gente ya despedirnos. Esto va muy pillado ya, de tiempo. Estáis escuchando un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que viene a ser así, como así hoy. Se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Y se repite, yo no sé ni cuándo se repite esto. Esto se repite los jueves. Los jueves, así, por la tarde, a la hora de cuando salen los chiquillos del colegio. Sí, sí. A esa hora más o menos. Para contactar con nosotros, o bien contranda.org para escuchas online, o colaboracionciudadana.com para escuchas con nosotros directos. Volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll y chapamos el programa con los HHH y su mítica canción Jodida Actitud Normal, a petición de un oyente. Y volvemos la semana con un poquito más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Adeu! Viene una canción que se titula Bob. Nosotros volvemos la semana que viene con un poquito más de rock and roll. Adeu. Adeu. Altercados. Altercados. Altercados. Altercados. Altercados. Altercados. Altercados. Altercados. Altercados. Altercados. Altercados.